La Asociación Civil La Casa del Encuentro presentó el informe de femicidios cometidos en la Argentina durante el 2014. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con la presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Rico, y también directora del informe. Hola Ada, buen día. Flavia Campeis de Farco te saluda. Buen día, Flavia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queremos saber qué fue lo que se presentó ayer, cómo llegaron a los datos que finalmente pudieron estar plasmando en el informe. Bueno, ayer presentamos el nuevo informe de femicidios del año 2014, donde se registran 277 mujeres asesinadas, 29 femicidios vinculados de varones, adultos y niños, y 330 hijos e hijas que quedaron sin su madre. Este trabajo se hace a través de un relevamiento de más de 120 medios de comunicación nacionales y provinciales. Y es el séptimo año que lo venimos realizando. A lo largo de todos estos años, lamentablemente tenemos que decir que en 7 años 1.808 mujeres fueron asesinadas por violencia sexista en nuestro país. ¿Cuál es la relación que hacen los datos que ven entre lo ocurrido en 2014 y años anteriores? La relación, te voy a decir, por ejemplo, en el vínculo de las mujeres asesinadas, siempre el mayor porcentaje lo tienen los esposos, parejas, novios o exesposos, exparejas y exnovios, que abarca un 56% en el año 2014 y siempre se mantiene la misma proporción, o sea que la persona con un vínculo más directo es la que termina asesinándola. También la edad de la víctima se mantiene entre los 19 y los 50 años, esto se repite en todos los años, y la edad del femicida es la misma, 19 a 50 años. También registramos que el lugar más inseguro para una mujer víctima de violencia es su propia vivienda. En el año 2014, un 52% de las mujeres fueron asesinadas en su propio hogar o en la vivienda compartida. Y la modalidad, lamentablemente, tenemos que decir que los porcentajes de mayor rango más mayoritario son baleadas, es decir, apuñaladas y golpeadas, más allá de que utilicen los métodos más terribles para asesinar a estas mujeres víctimas de violencia. ¿El número de mujeres asesinadas en el 2014 es mayor o menor al de otros años? En el 2013 habíamos registrado 295 mujeres asesinadas, por lo tanto tenemos una modificación de un 6%, pero hay algo que me gustaría comunicarles, es que durante todos estos años los registros del mes de julio siempre fue las mujeres asesinadas entre un 20 y un 25% en todo el mes de julio. Y en el año 2014 esta cifra descendió a 12. Recordemos que en Argentina existió el Mundial en ese mes. Por lo tanto, no sabemos si realmente no se han cometido femicidios o si en los medios de comunicación no se visibilizaron. Pero es algo que nos llama poderosamente la atención, porque generalmente se repiten los meses así como las modalidades. Bien, ¿se dan situaciones en particular en alguna provincia en especial o este número es en general del país? Bueno, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que tiene la mayor cantidad de población, es donde más casos se registran, con 91 casos. Y después de las otras provincias le siguen Córdoba y Salta con 21 casos y Misiones. Estos son los cuatro, Misiones con 16. Estos son los cuatro lugares de más cantidad de femicidios. ¿Qué se recomienda, ya que hay gente en todo el país que nos está escuchando a partir de las radios comunitarias que integran Farco y que pasan este informativo? ¿Qué se recomienda a la hora de denunciar, a la hora de protegerse a una misma y también a los allegados? En un principio, decirle a una mujer víctima de violencia que no tenga miedo, que se anime a realizar la denuncia, que se acerque a lugares, hay ONGs como trabajamos nosotras, donde las podemos asesorar en forma totalmente gratuita, donde se le puede dar una contención. antes de hacer la denuncia hay que realmente participar de algún lugar donde reciba contención y asesoramiento, para que después, cuando realiza la denuncia, pueda seguir los pasos indicados, porque con la denuncia no termina todo, comienza un proceso que hay que llevarlo adelante realmente con una buena asesoramiento. Y sí, por supuesto, lo que pedimos desde los diferentes estados es que haya patrocinio gratuito, porque la mujer puede realizar la denuncia, pero si después no tiene los medios económicos para poder seguir, hacer el seguimiento desde lo jurídico, realmente se termina siendo todo muy complicado. Bien, Ada, muchísimas gracias por este contacto y vamos a seguir para saber cómo sigue esto, el trabajo de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Estábamos hablando con Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Ayer se presentó el informe sobre los femicidios en Argentina cometidos durante el 2014.